Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Pensar el museo en la actualidad involucra, entre otras cosas, asumirlo como una entidad descentralizada, diseminada, que desarrolla proyectos conjuntos con instituciones, personas. En parte involucra asumirlo como una institución en forma de hub, de puerto, de transductor, como un postmuseo, una estructura rizomática que se expande por la ciudad, por la región y por el mundo para viabilizar y servir de plataforma a las nuevas propuestas del arte y de la cultura. Sí, lo que yo veo es que el museo está entrando en una nueva etapa histórica donde cambia su modelo. Lo que llamamos museo no siempre fue lo mismo. En una primera etapa el museo era una colección que se comenzó a exhibir públicamente y toda su actividad se basaba precisamente en albergar, conservar y exhibir una colección. Sin embargo, para eso, para esa exhibición pública era necesario un espacio y ocurrió un proceso muy interesante en que el espacio fue ganando protagonismo y el museo devino más bien un espacio. Ya la colección era menos importante y era más un espacio donde se exhibían cosas que no eran solamente la colección. Y estas actividades se convirtieron en más importantes o más dinámicas, más activas artísticamente. Y también un espacio donde se creaba arte, donde se creaba cultura, donde se producían cosas, ¿no? O sea, una primera etapa centrada en la colección, una segunda centrada en el espacio, y ahora yo veo venir una tercera que corresponde a la descentralización espacial del museo. Gerardo Mosquera, crítico y curador independiente. El museo sale puertas afuera y el museo se expresa y participa en actividades que ocurren fuera de su espacio. Y cuando decimos espacio, no es solamente las cuatro paredes del edificio, sino me refiero a un contexto, a un locus, el vínculo con una entidad política, una comunidad, un lugar geográfico, ¿no? Entonces, sobre todo debido a todos los nuevos procesos, a las nuevas dinámicas sociales, la internacionalización del arte, ¿no? El museo pues ha tendido a descentralizarse y salir, no solamente a llevar sus acervos o sus actividades hacia afuera, sino a participar en los lugares donde se produce la cultura. Entonces, a mí me impresionó muy gratamente ver cómo el Museo de Arte Moderno de Medellín se ha movido mucho en esa dimensión. El museo es más que un edificio, es decir, el museo que se proyecta en un sinnúmero de actividades a la comunidad, a la ciudad misma, incluso sale de las fronteras de Antioquia y hace actividades en otros departamentos. Y bueno, creo que se ha avanzado mucho en eso por el museo de acá. Mi nombre es Óscar Roldán Alzate, yo soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Definitivamente, la misión y la tarea clásica de los museos es la conservación del patrimonio. Pero adjunto a eso, la idea contemporánea del museo es entender ese patrimonio en el hoy, es decir, qué pasa hoy con esas obras. Por tanto, la investigación y la nueva visión o las nuevas visiones que se pueda tener sobre las colecciones que tienen los museos es determinante. Es decir, no se logra nada con solo tener muy bien guardadas y conservadas las piezas, si no se logra actualizar sus contenidos con las necesidades de las épocas que vivimos, ¿no? Por eso, un patrimonio tan importante para nosotros como es el de Débora Arango, es fundamental estarlo estudiando y cotejarlo con los distintos filtros que nos va determinando las épocas que vivimos. En el caso de la exposición Sociales de Borarango llega hoy, esta exposición pues tiene una nueva, si quiere, revisión, una nueva mirada, una nueva revista sobre la obra misma, Y la lógica que encierra pues esta mirada tiene que ver directamente con el nombre de la exposición, que tiene como dos partes, una es sociales y Débora Arango llega hoy. Esta exposición que se llamó aquí en Colombia Débora Arango llega hoy fue presentada bajo el marco del programa Homenajes Nacionales en el Museo Nacional este año y a partir del 22 de septiembre se va a presentar en el MOLA, el Museo Latinoamericano de Los Ángeles, bajo el nombre de Débora Arango Arrives Today. Esta exposición es una exposición que trae un catálogo nuevo, pues un libro, una investigación. Es un trabajo en el que hemos empleado 2 años de revisión y de mirada sobre la obra y los contenidos que subyacen a ella. Y tiene participación pues, de Cecilia Fajardo Gil, Débora Cullen, que es la curadora o fue la curadora hasta ese momento del Museo del Barrio. Cecilia Fajardo es la curadora jefe del MOLA. También nos acompañó el doctor en literatura Efren Giraldo y pues la investigación está coordinada por mí. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. El libro catálogo que tiene esta exposición pues es un libro que busca de una manera sensata aterrizar ideas que han estado esquivas a la mirada de muchos. ¿Y por qué digo esquivas? Pues tiene que ver con que los análisis que se han hecho sobre la obra de Débora Arango pues se queda muy fácilmente en el primer tamiz, que es todo el tema que el del veto moral sobre la obra que tuvo la sociedad de los años 40 y años 50, ¿cierto? Lo que finalmente pues hace que Débora se retraiga en su casa de Envigado, en Casa Blanca, y pues la crítica, si se quiere, ha llegado siempre hasta esos límites, los límites de decir, ah, es que era una mujer escandalosa, que poco la crítica ha tenido que ver o se ha ocupado realmente de hacer un análisis con criterio estético de su obra. Y se queda más bien como en los colaterales que son qué pasa con la ética, qué pasa con la moral. En este caso, pues lo que hemos tratado de hacer es entrar en dimensiones que tienen que ver con estudios feministas en la obra de Débora, estudios sociológicos en la obra de Débora y sobre todo estudios políticos en la obra de Débora Arango. Es un catálogo que tiene 172 páginas, es editado bajo el sello editorial del Museo de Arte Moderno de Medellín y bueno, tiene una propuesta cromática fascinante y recoge también algunas de las imágenes de la primera instalación en el Museo Nacional. Juan Diego Restrepo Hiraldo, diseñador gráfico del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para este proceso específico de sociales, se tuvo en cuenta como todo el desarrollo de la producción gráfica que tuvo la exposición desde el departamento de curaduría, cuál fue el montaje que se hizo en los museos donde está participando la muestra. Se utilizó mucho papel craft y que tuviera pues como todo este sentido como un poquitico como más orgánico y que fuera como más fuerte, pero que remitiera más como esa pesadez de la misma prensa pues y como todo ese formato y ese tipo de textura que maneja la prensa pues de la época que fue el referente como pictórico de Débora pues mucho tiempo. Con el radio también, pero nos enfocamos mucho en esa parte de la prensa y se empezó a trabajar, entonces queríamos manejar una cuestión como un poquitico retro, entonces la paleta de colores se manejó como colores pasteles muy retros que se pudieran involucrar en el tiempo, en el contexto temporal en el que estaba marcada la exposición y la pintura de ella, pero también que tuviera como un componente moderno donde la imagen pues fuera muy contemporánea y nos sirviera para ser utilizada en este 2012. Esa paleta de colores se empieza a aplicar en el desarrollo del libro, se busca que el libro sea español e inglés siempre, tanto los textos que van dentro del catálogo como las fichas en casi todo, pues queremos traspasar un poquitico las fronteras como de las cuestiones teóricas y pedagógicas acá en el museo, entonces los libros se buscan que se manejen en 2 lenguajes para que le llegue a más personas, las obras son inamovibles, no se pueden alterar obviamente, Oscar Roldán es muy cuidadoso en ese sentido y el resto de los curadores con los que he trabajado, inclusive Alberto Sierra también es muy cuidadoso en eso. Entonces es un proceso muy bonito porque uno aprende mucho también. Uno al principio cuando está diseñando, uno empieza a buscar generar ciertos detalles en las obras que con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que sí son importantes, pero si realmente el texto como tal lo requiere, si no, simplemente la obra de dejarse inamovible para que se represente en toda sea lo más verídico posible. Desde el 2008 el museo pues formalizó su sello editorial, se llama Ediciones MAM. Ese sello editorial ha sido coordinado directamente desde curaduría y hemos logrado consolidar un cuerpo crítico interesante, y digo interesante por el volumen, tanto como por la calidad de las publicaciones. En estos 4 años llevamos un poco más de 10 publicaciones de importante calado, y todo el material de las publicaciones que acompañan las exposiciones que llamamos hojas de estudio o las fichas bibliográficas, pues ya llevamos más de 30, lo que habla también de la producción misma del museo en su historia. Las publicaciones que hemos realizado pues han tenido muy buena acogida. De hecho, algunas de ellas han ganado premios. Y entre ellas, pues rápidamente podemos recordar el libro que se hizo sobre Carlos Garaycoa, 3 libros que hemos hecho sobre Débora Arango, incluyendo el de Débora Arango Llega Hoy. También se hizo el libro de Beatriz González, se hizo el libro de la colección Juan Gallo, que llevó por título Crónica, de la exposición Crónica, que fue un libro laureado en un concurso de diseño editorial en los Estados Unidos. Bueno, esto es como solo como una pequeña muestra de todo lo que hay ahí. La intención detrás del hecho editorial tiene que ver con la generación misma de crítica y memoria de las exhibiciones. Nosotros entendemos que en la medida de lo posible todas las exposiciones deberían de tener un catálogo o una memoria importante que ubique ese esfuerzo en un tiempo y en un espacio, y que pueda de alguna manera pues viajar en otro formato. El formato de una exposición es engorroso de armar y de viajar. O sea, las exposiciones por lo general son diseñadas para un espacio y tienen pues las limitantes presupuestales que ya conocemos, pero si esos formatos los convertimos en un formato editorial, como es la convicción que tenemos en el Museo de Arte Moderno, pues logramos llegar mucho más allá de las fronteras programáticas y también físicas del museo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Cotton and Prince, escuchemos un fragmento de Tiny Places, del año 1986. Pensar el museo en la actualidad involucra, entre otras cosas, asumirlo como una entidad descentralizada, diseminada, un museo que sale de sus paredes y que se convierte más en una plataforma de acción para desplegar diferentes modos de hacer hoy en día en la cultura, en las curadurías, en la educación, un espacio para mixturar muchas corrientes, pensamientos, disciplinas, metodologías. Para nosotros es muy importante como museo llevarle todo eso que nosotros podemos hacer en nuestra propia sede, hacerlo en otros espacios diferentes, porque somos totalmente conscientes que no todo el mundo llega a este espacio por miles de razones en una ciudad como Medellín. y en esa conciencia social y de nuestra realidad que tiene el museo, lo que está buscando es salir y materializarse también en otros espacios, digamos en otros formatos que no son de pronto los más usuales de un museo, pues como lo conocemos nosotros normalmente. Entonces digamos que en ese sentido también ha venido desarrollándose un trabajo paralelo muy bonito, no necesariamente expositivo, pero sí en un tema de formación cultural y de educación, y son por ejemplo todo el proyecto que tenemos con las Casas de la Cultura, donde tenemos un convenio con la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín y estamos manejando toda la programación cultural y educativa de 7 Casas de la Cultura en diferentes zonas de la ciudad. Entonces digamos que en esa medida también desde otro punto de vista estamos yendo a otros lugares, porque nuestro interés es eso, que la gente encuentre el museo de otra manera y que tenga una excusa para ir o acercarse a él desde diferentes miradas. Yo soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, uno de los proyectos que se viene prontamente, digamos, en ese interés nuestro de salir y de recorrer diferentes espacios y llegarle a diferentes públicos, es por ejemplo el Tren de la Cultura. Nosotros tenemos un proyecto con el Metro de Medellín que ya tiene hace varios años el Tren de la Cultura, y en el que creo que ya mucha gente conoce, por ejemplo, lo que se hizo con el Museo de Antioquia, con Fernando Botero y un montón de artistas muy importantes de la ciudad de Antioquia. Y esta vez digamos que es nuestra oportunidad de presentar varias obras de Débora, en total 14 obras. Entonces también es una forma de llegar a otros espacios y a otros públicos que usualmente aquí no tendríamos de pronto acceso de tenerlos. Eso recoge también una inauguración de una obra, pues que no quiero contar ya, para que la gente llegue hasta la estación industrial del metro y la conozca. El museo y el metro hicieron una convocatoria cerrada, unas artistas paisas, todas mujeres, todas antioqueñas, donde queríamos que hicieran un homenaje a la obra de Débora Arango, y así se hizo, porque más que una réplica queríamos una creación con base en la vida y obra de Débora Arango. Entonces ya iba a haber una obra ganadora, que fue la elegida por un comité conformado por el Museo y por el Metro de Medellín, que va a estar ahí. Vamos a inaugurar ese 1 de noviembre, y paralelo a eso tendremos el Museo Móvil, que es otro espacio inusual, digamos, con el que nosotros buscamos mover o itinerar diferentes exposiciones por diferentes puntos de Medellín. En este caso lo tendremos en la plazoleta de Punto Clave, precisamente porque nos conecta con la estación industrial del metro, que es como nuestra base de este Tren de la Cultura, que estará en los trenes del metro de Medellín. Y ahí tendremos también diferentes obras de Débora Arango, para que el público que esté en esa zona también pueda encontrarse con esa Débora desconocida o reencontrarse con la maestra. También tenemos, digamos, en esa colonización, si se puede usar la palabra, de nuevos espacios, vamos a inaugurar prontamente con una empresa de la ciudad de Medellín, que no podemos contar todavía qué es, una galería a cielo abierto. De hecho el nombre es Sala a Cielo Abierto, donde lo que queremos es mostrarle a la gente, que ya de hecho sí viene hasta el museo, pero de pronto no entra, sino que se queda o en los cafés que hay afuera, o en los restaurantes, o van al parque el sábado y el domingo, pues que es un lugar de encuentro muy bonito en esta zona. Entonces no entran al museo, pero queremos que nos conozcan entonces en las zonas externas del museo, y ahí vamos a tener unas exposiciones también obviamente muy interesantes, también obviamente coordinadas por el área de curaduría del Museo de Arte Moderno. Y también es eso, también llegarles a las personas de otras maneras. Aquellos que llegan hasta acá y van al parque a jugar con sus hijos, no les interesa el museo, pues bueno, nosotros vamos a ellos. O sea, si no vienen nosotros, nosotros vamos a ellos. El Museo de Arte Moderno, en su proyección institucional, pues ha tenido como la buena práctica de acoger espacios anfitriones, o más bien visitar espacios anfitriones. Estos espacios han sido como siempre cercanos a un socio estratégico nuestro, que es EPM, a través de la Fundación. Y es así como tenemos, al menos en este momento, 3 exposiciones presentándose a la comunidad y a la ciudadanía. Ellas son Epífora, Juegos de Agua, En el Museo del Agua. Después está el programa ALMO, que es un programa que ya va en su 4ª versión. En este momento está la exposición del artista Yomari Ortiz, y tenemos, o acabamos de inaugurar mejor, la exposición Índice, gráfica urbana, en la sala de ciudad de la Biblioteca EPM. Esta exposición es una exposición que cuenta con un recorrido por la colección del museo, en más o menos un 70%, con obras que